Solemos hablar con abogados, abogadas, con gente especializada en el método fracking y demás, pero nos parecía interesante tener la voz de alguien de los pueblos originarios allí de la Patagonia, más específicamente de la provincia de Neuquén, de la zona de Vaca Muerta. Le damos la bienvenida a Omax Wenzu, integrante de la Confederación Mapuche Neuquén. Nico Rosales te habla aquí del programa Tengo una idea de la retaguardia y me acompaña Gra Carballo en el estudio. ¿Cómo estás? Nico, Graciela, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por llamarnos a esta hora de la tarde para contar un poquito lo que está pasando acá en la provincia del Neuquén, acá en Neuquén Capital. En principio venía pensando qué te podía preguntar respecto a lo que es Vaca Muerta en sí, y me parece interesante que, si bien vos no sos un especialista, digamos, en términos económicos, entiendo, pero sí que le cuentes a la audiencia qué hay de este mito de Vaca Muerta, de que ha reactivado la economía de Neuquén. ¿Cómo es el asunto en ese punto? Que primero que nada, escuchaba la introducción que hacías hace un rato, dudas muy bien fundamentadas, muy bien planteadas, porque acá todo es dudoso, y es así, es tal cual, es un mito. Lo de la bonanza, lo de... se les llegó a llamar Dubai, la pequeña Dubai o la Dubai de Argentina a la ciudad de Añelo. Lo cierto es que, imagínense ustedes, un pueblo que tiene toda la industria hidrocarburífera a su alrededor, pero no tiene gas. No tiene agua, el servicio eléctrico es deficiente, no tiene cloacas, eso es Añelo al día de hoy. Donde está la principal actividad hidrocarburífera del país, recordemos que Vaca Muerta es la segunda reserva a nivel mundial en petróleo y gas no convencional. El fracking ya está instalado en este lugar desde el año 2013, cuando se firma el pacto YPF-Chevron durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, un pacto que no tuvo consenso social acá en la provincia del Neuquén. Hubo casi 2 días de represión porque la sociedad no estaba de acuerdo con lo que se estaba firmando, porque además no lo conocíamos y además ya teníamos muchos antecedentes de lo que provoca el fracking por documentales, por testimonios, por diferentes pruebas escritas, pruebas en video, pruebas fotográficas, el tipo de prueba que vos te puedas imaginar lo teníamos acerca de las consecuencias del fracking. El fracking en muchos países de Europa está prohibido por las consecuencias que tiene. En Houston no, en Texas no, y se eligió la provincia del Neuquén como lo que denominan los expertos como una zona de sacrificio, como una zona que es descartable en cuanto a lo territorial y en cuanto a lo humano. En lo económico no es descartable porque las empresas son las que se quedan con un gran margen de ganancia. Yo no soy experto en economía, pero acá la renta petrolera es muy baja y en un 80% más o menos se lo llevan las empresas para afuera. Claro. La famosa teoría del derrame no se produce acá ni por casualidad. De hecho, el costo de vida en la provincia del Neuquén es muy alto debido a este boom petrolero. En su mayoría, la gente de la provincia es empleada estatal. Un porcentaje muy bajo pertenece al sector petrolero, pero los precios de absolutamente todo está en, ¿cómo se dice?, petrolizado, por decirlo de alguna forma, porque los petroleros ganan muchísimo, tienen sueldos muy altos, y los precios los ponen de acuerdo a ese nivel de... a ese nivel de vida. Algo que un docente o un empleado estatal o un empleado universitario no llega ni en los mejores periodos del año. Por eso vivir en la provincia del Neuquén es muy caro. En cuanto a los alquileres, un monoambiente pequeño, acá está rondando los 900, casi el millón de pesos. Y para entrar tenés que tener casi el doble o el triple. Claro. Yo soy no docente, por ejemplo, de la Universidad Nacional del Comahue, y yo cobro 1.200.000 neto. No me alcanza ni para entrar a un alquiler. Imagínense con el resto de las cosas, si tenés que sumarle el alquiler de 900.000, tenés que sumarle las expensas, tenés que sumarle transporte, tenés que sumarle combustible. Así que tal cuestión de bonanza no existe, es un mito, tal como vos lo planteabas al principio. ¿Qué tal, Umax? ¿Cómo estás? Graciela Carballo te habla. Graciela, buenas noches. Sabes que te escuchaba y yo estuve durante los primeros años del comienzo de la década del 2000, 2004, 2005, hasta el 2008, dando capacitación docente en la zona justamente de la cuenca petrolera de Neuquén, Plaza Huíncul, Cutralcó, Rincón de los Sauces. Y bueno, sí, esto que vos decís, absolutamente cierto, el tema del costo de vida. Yo recuerdo que en ese momento, en Rincón de los Sauces, un kilo de pan salía 1.000 pesos. O sea, más o menos lo que salía 20 años después, con la inflación que tiene este país. Pero además, el tipo de vida, de la propuesta de lugares de juego, el tema de la prostitución, la explotación sexual y todo eso, también a mí me parece, no sé qué pensás vos, que eran consecuencia de estas sociedades de gente que gana muy bien, que gasta mucho, que el capitalismo pone a funcionar estos resortes que tienen que ver con el consumo y, por supuesto, permanentemente conflictos con los otros trabajadores, fundamentalmente salud y educación, que nunca llegaban a tener los salarios acordes para vivir en estos lugares. No sé si esto es un efecto no deseado o un efecto deseado, el tema de que esas sociedades tengan estas dinámicas degradantes desde el punto de vista humano, este ocio también convertido en gasto, en consumo y demás. ¿Qué pensás de eso? No te olvides de sumarle a eso los consumos problemáticos que hay. Totalmente, en cada una de sí. estas ciudades, que, sí, que sí. Es una problemática que acá se está abordando por distintos lados, ¿no? Pero es un flagelo muy, muy importante, sobre todo en la zona de Añelo. Uh-huh. Generalmente, donde hay una empresa petrolera, inmediatamente hay un prostíbulo y un casino. Uh-huh. Eso sucede y es muy común en donde se instale una empresa petrolera. Por supuesto, estos pueblos que vos mencionás, estas ciudades que vos mencionás, no son la excepción. Y a eso conduce el capitalismo, a un consumo desenfrenado, a sueldos muy altos que encarecen el costo de vida, sobre todo para aquellos que no tienen un sueldo acorde a esos precios elevados. No podemos hablar de enfrentamiento entre trabajadores acá porque eso no realmente no existe, pero sí hay una brecha muy grande entre lo que cobra un empleado estatal y un empleado petrolero. Y eso, como te decía al principio, encarece el costo de vida, encarece absolutamente todo, pero eso es responsabilidad principalmente de los estados, principalmente de las empresas que se instalan, pero por sobre todo del sistema, que es un sistema que busca maximizar las ganancias a costa de los trabajadores, a costa del entorno, a costa del medio ambiente, a costa de las sociedades, ¿no? Añelo, Rincón de los Sauces, Cutralcó, Plaza Huíncul, no son la excepción acá en la provincia del Neuquén, pero principalmente el sistema capitalista que funciona de esta forma y principalmente como gran parte de la responsabilidad la tienen los estados, que son los que permiten que esto ocurra. Uh-huh. Como te decía, en pos de maximizar ganancias, en pos de maximizar todo lo que sucede alrededor de una explotación hidrocarburífera. Así que eso es básicamente lo que ocurre y eso es lo que estamos planteando y denunciando en todos los ámbitos, y es bueno justamente este espacio que ustedes nos han dado para esto. Uh-huh. Umau, estamos charlando con Umau Wexu, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, hablando sobre el fracking de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, y quería volver a la cuestión también del medio ambiente y el desplazamiento de los pueblos originarios en los territorios allí, más específicamente en las cercanías del lago Marimenuco y el sector de los barriales que se denomina por allí. Recordemos que la provincia de Neuquén tiene estos embalses enormes de agua para, bueno, para justamente para proveer luego de agua en esta zona desértica al Alto Valle del Río Negro y Neuquén, etcétera. ¿Cómo se ha dado esta situación del avance de YPF, sobre todo en estos sectores, y no respetando a los pueblos originarios de allí? Bueno, destacar que acá en la provincia de Neuquén existe un solo pueblo originario, que es el pueblo mapuche, que se divide en seis zonales, que son representados por la Confederación Mapuche del Neuquén. Estamos hablando de la zona del Huiliche, en la zona sur, que abarca San Martín, Junín de los Andes, sí, la zona del Pehuenche, que es toda la zona del Luminé, la zona del Lasquenche, que abarca Villa La Angostura, incluso Bariloche, porque hay una prácticamente no hay división, ahí salvo los límites territoriales. Tenés también la Rangín Chaquimún, que es la zona centro, toda la zona de Zapala, la zona Picunche, que es la zona norte, los Miches, está muy fuerte ahí la comunidad Manque, y la zonal Chabunco, que es la zonal de donde yo provengo, es la que marca la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Sí. Esta zonal tiene 13 comunidades. Yo pertenezco a una que se llama Nehuen Mapu, que estamos acá en Neuquén Capital instalados. Y en este caso en particular, lo que vos mencionás muy bien, que se está llevando adelante una campaña muy fuerte de organizaciones y sociedad consciente, en este caso acá en Neuquén Capital y alrededores, es por lo que está pasando en territorio de la comunidad Cachipaín, que está entre medio de San Patricio del Chañar y Añelo. Sí. Existen acá dos lagos que son utilizados también para uso recreativo, que es los Barriales, como bien vos decías, y Marimenuco. Hay un istmo, que es una porción de tierra de 2 kilómetros de ancho por 5 de largo, que divide a estos lagos que funcionan, como te decía, para uso recreativo, pero que son la fuente de agua dulce para Centenario, Neuquén Capital, parte de Plotier, Rincón de los Sauces y alguna otra que me estoy olvidando en este momento, pero por sobre todas las cosas forma parte y alimenta al sistema de riego de todo el Alto Valle. Ustedes saben que el Alto Valle de Río Negro en Neuquén, la principal producción es de peras y manzanas. Sí. Ahora se ha sumado a la producción de fruta fina acá en la ciudad de Plotier. Y el fracking ahora. Y bueno, el Río Negro también. Que ya estaba acá en la provincia y que se fue trasladando de a poco. Si quieren, en otro momento charlamos lo que pasa en Allen, por ejemplo, con el tema de la contaminación petrolera. Pero este sistema de riego es lo que impulsa toda la vida productiva del Alto Valle. Neuquén y Río Negro nacieron como zonas productivas de peras y manzanas, mucha hortaliza y ahora también. Se ha sumado, tiene mucha producción. Y toda esa producción se riega con agua del Marimenuco y los Barriales. ¿Cuál es el qué es lo que está pasando ahora? Bien digo, hay un decreto que es el 276 de la provincia del Neuquén, de la mano de Rolando Figueroa, que autorizó a YPF a explorar y explotar esta zona, esta pequeña porción de tierra que mide lo que les contaba hace unos segundos, 2 kilómetros de ancho por 5 de largo. Esto es lo que divide a ambos lagos. Sí. Y son más de 400 pozos los que se pretenden hacer. Cabe destacar también que en los alrededores ya hay explotación por parte de YPF, concesionando a Pan American Energy, por ejemplo. Ya hay explotación en los alrededores del lago. Pero ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Quieren meterse entre medio de los dos lagos e incluso nosotros tenemos informes donde mencionan exploración onshore, es decir, dentro de los lagos, dentro del agua, digamos, para explorar, porque han descubierto que hay petróleo y gas debajo del agua. Estos son lagos artificiales, ¿no? Sí. Pero que forman parte también de la cuenca y de la formación Vaca Muerta. Esto es peligrosísimo por varias cuestiones. La primera, que es territorio comunitario, el Istmo, este es territorio de la comunidad Cachipaín, se violan acá varias leyes provinciales y varios tratados internacionales, incluso la Constitución Nacional. El derecho a la consulta previa, libre e informada, es la primera ley que se viola, claro, en este sentido. Y luego también, bueno, el derecho a tener un ambiente libre de contaminación, a agua potable, que es, claro, el agua potable es un derecho humano. O sea, se metieron de prepo, para traducirlo. Se metieron, ¿no?, de prepo, exactamente. Uh-huh. Y al día de hoy ese derecho humano está en peligro. Uh-huh. Creo que perdimos la comunicación con... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ah, les decía que ese derecho humano, el derecho al acceso al agua potable, está en peligro porque las intenciones de YPF de avanzar con la explotación de más de 400 pozos en esta franja, que es muy muy pequeña, no tiene intenciones de derogar este decreto o de dejar de operar. Así que la campaña Salvemos al Marimenuco se está llevando adelante con mucha fuerza, con mucha intensidad, para que se derogue. El objetivo de fondo es eso, derogar el decreto y que YPF no entre a hacer exploraciones y menos a explotar hidrocarburos no convencionales entre medio de los lagos, porque con uno solo de los pozos que tenga algún tipo de fractura, está en peligro el agua de toda la Nor Patagonia, en este caso toda la provincia de Neuquén, por lo menos en la zona de Neuquén capital y alrededores, que tiene casi 1 millón de personas. Claro, es interesante esto último que trajiste, Humau, sobre la parte consciente, organizada y resistiendo a este avance del fracking en esa zona de Neuquén, donde se ha conformado una multisectorial, digamos, donde también están ustedes, digamos, a través de la Confederación Mapuche Neuquén, diferentes organizaciones de medio ambiente, vecinales, etcétera, porque también contémosles a la audiencia que estos métodos de extracción de petróleo producen movimientos sísmicos, eso hay que decirlo. Hace muchos años se negaba esto, y bueno, esto está sucediendo en Neuquén, e incluso hace unos años, recuerdo haber leído a través del diario Río Negro, la muerte de un joven por haberse acercado a una zona del lago Marimenuco, donde no estaba permitido, porque había allí, por los movimientos sísmicos, había peligro de derrumbe de unos acantilados, donde parte de la población se acercaba allí a bañarse, etcétera. ¿Qué hay de eso ahora? El tema de los movimientos sísmicos es gravísimo. Uh-huh. Se están... ¿Cómo es? No me sale la palabra, pero hay registrados sismos semana por medio. La gente, sigan a la gente del Observatorio de Sismicidad Inducida, que son geógrafos de acá de la UNCO, que están al detalle con lo que sucede alrededor de los pozos donde se extrae petróleo con el método de hidrofractura, que es otra de las consecuencias del fracking y que es otro de los motivos por los cuales se ha prohibido esta técnica en distintos países de Europa. Javier Grosso, que es uno de los geógrafos con los que más tenemos contacto y mayor relación, nos cuenta que si bien Neuquén es una zona sísmica, es una zona de baja intensidad. Claro. Están ocurriendo sismos que deberían ocurrir en un lapso de 100 años. Imagínense, claro, ustedes que los 205 que hemos tenido hasta ahora en lo que va del 2025, más los del año pasado y algunos otros años, deberían ocurrir de acá a los próximos 100 años. Es una franja nosotros no la vamos a ver, que ustedes no la van a ver, quizás sus hijos tampoco la van a ver, y sin embargo, todo lo que debería ocurrir en este lapso de tiempo está ocurriendo en los últimos 2 o 3 años. Y coincide con la llegada del fracking, coincide además que los movimientos sísmicos se dan a muy pocos kilómetros, donde hay estructuras, donde hay montadas las perforaciones, claro, y que además utilizan el método del fracking. El gobierno del Neuquén niega esta cuestión, niega que tengan algún tipo de relación. No está al 100% probado porque no tenemos cómo meternos abajo para comprobar que la placa se está moviendo debido al fracking, pero es demasiada casualidad. Claro. Es demasiada casualidad que los movimientos, que si bien son de baja intensidad, ocurran a 3-4 kilómetros donde hay un pozo de fracking. donde se registra actividad extractiva. Y eso se están registrando la semana pasada, hubieron dos en una semana. Y tremendo. Esto se registra porque lo registra el IMPRES, porque esos registros son de acceso público, pero la empresa no tiene sus propios registros y obviamente no los va a revelar, y la provincia del Neuquén también hace lo mismo. Se manejan en total discreción con este tipo de datos, sin embargo son de acceso público y la gente del Observatorio de Sismicidad Inducida ha podido dedicarse a registrar todo esto y, por supuesto, darlo a conocer e informarlo. Así que el tema de los movimientos sísmicos es otra de las consecuencias de la llegada del fracking acá en la provincia del Neuquén, así que estamos también muy atentos a eso. Y como vos decías, acá se ha conformado una multisectorial muy importante que se llama Salvemos al Mar y Menuco. Ustedes lo pueden buscar en las redes sociales con ese nombre, Salvemos al Mar y Menuco, en Instagram, en Twitter, también en Facebook. Está integrada por organizaciones sociales, gente consciente, vecinos, vecinas, partidos políticos incluso. Obviamente nosotros que estamos ahí como siempre al pie del cañón, y porque además ocurre esto en territorio mapuche y somos protagonistas de alguna forma, pero creíamos que esto debía salir de un reclamo mapuche, claro, por decirlo de alguna forma, porque es el agua que tomamos nosotros, pero que también toma mi vecino, que también toma mi vecina, que también toman el resto de la gente que integra estas organizaciones. Entonces, esto es un reclamo que nos excede, o una preocupación que nos excede a nosotros como mapuche. Debe ser un reclamo de toda la sociedad, porque básicamente está en juego el agua con la que vos te bañás, el agua con la que tomás mate. Yo no me imagino un futuro no sacando agua de la canilla para calentar la pava y tomando un mate a la mañana. Esto puede llegar a suceder, sin ser alarmista, sin ser grandilocuente o sin ser exagerado, pero esto puede llegar a pasar. Si esto sigue adelante y se rompe un pozo, como ha habido en otros casos, no va a haber más agua dulce acá en Neuquén Capital. Claro, es gravísimo. Mau, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Simplemente, si te queda por allí comentar alguna movilización, alguna cuestión judicial que esté avanzada al respecto. Nosotros hemos presentado pedidos de informes al gobierno de la provincia de Neuquén, a distintos organismos que tienen el control de los cauces de agua, de los cuerpos de agua acá en la provincia, y aún no hemos recibido ninguna respuesta. Hace ya más o menos 2 o 3 meses que estamos con estos pedidos de informes y que aún no tienen respuesta. Lo mismo han hecho varios diputados y diputadas en la legislatura provincial, sin respuesta, obviamente, y nosotros seguimos. El lunes que viene tenemos una reunión nuevamente de la Asamblea de Salvemos al Mar y Menuco para definir las acciones a seguir, pero seguramente va a haber mañana alguna movida que le vamos a estar compartiendo la información. Bien. Tenemos previsto una marcha, bueno, distintas actividades para seguir visibilizando y, como te decía al principio, que se derogue el decreto que permite la explotación ahí en los lagos Mar y Menuco y los barreales. Perfecto, los micrófonos aquí están abiertos. Te mandamos un abrazo muy grande, hacerlo extensivo a todos los compañeros y compañeras por allí, y seguimos en contacto. Un abrazo grande para ustedes, un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, y quedamos a disposición cuando ustedes lo requieran, compañeros. Tenemos la misión, y gracias a ustedes por visibilizar este reclamo y esta movida acá en la provincia del Neuquén. Muchísimas gracias, como siempre. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Umau Wengsu, integrante de la Confederación Mapuche Neuquén, haciendo una descripción muy terrible, pero muy amplia también, sí, digamos, porque estuvimos analizando varias aristas: la parte social, la parte económica, la parte medioambiental, la parte de los territorios. Yo estaba pensando en el trazo de la ciudad de Neuquén, toda la edificación que hay sobre bardas. Las bardas son esas mesetas recortadas. Totalmente. Y eso convertido en zona sísmica. Claro. Aunque sean sismos de poca intensidad. Bueno, se va a caer, muchachos. Y la desigualdad terrible, social que hay terrible en Neuquén es cada vez mayor. Sí, sí. El crecimiento de los barrios populares. El oeste neuquino, donde trabajaba Fuente Alba, sí, tremendo.